Esta noche tenemos el privilegio de contar con la presencia aquí en Tecnología Hecha Palabra de Carely Muñarriz, gerente general de publicidad de Telefónica Venezuela, y Augusto Moronta, vicepresidente de mercadeo de Telefónica en Venezuela. Y en nuestra conversación con ellos vamos a intentar centrarla en los próximos minutos en el tema que yo le he puesto la etiqueta de uso responsable de la red. Ya todo el mundo, el planeta, está tratando de usar los recursos de manera responsable y quizás tenga algo que ver con esto, pero sí tiene mucho que ver definitivamente con el modo como usted usa sus recursos al navegar. Augusto, ¿cómo miras tú este nuevo plan que tiene Telefónica, especialmente en Venezuela, y tomando en cuenta que el programa es escuchado en toda Iberoamérica, para ayudar al usuario a que sus gastos al usar la red de datos sean menores? Sí, definitivamente, cuando esto es un nuevo servicio, la realidad es que es un servicio que tiene relativamente poco tiempo, y algo en donde los usuarios tienen que empezar a aprender un poco cómo usarlo. El servicio de datos per se en el teléfono es algún servicio que tiene relativamente poco tiempo y se ha popularizado realmente en los últimos 2-3 años como algo importante. Venezuela particularmente es quizá uno de los países con mayor penetración del servicio en el mundo en términos de usuarios per cápita, y realmente eso es lo que nos lleva a nosotros como Telefónica Venezuela a estar en el liderazgo de explicarle al cliente qué hacer y cómo hacer cosas al respecto de esto. ¿Y qué nos ha pasado? Un poco lo que viene y de dónde viene todo esto que estamos lanzando es que los clientes, particularmente cuando hacen el roaming internacional, donde las tarifas son diferenciales, se ven sorprendidos cuando ven, bueno, cuánto fue que consumieron en roaming de datos internacional. Y la realidad es que el consumo de datos, otra vez, ya sea que tengas el Twitter encendido y ese baja datos todo el tiempo, ya sea que revises tu Facebook a través de alguna de las aplicaciones que tenga tu teléfono, o ya sea sencillamente haciendo navegaciones asistidas por GPS en el carro, todo eso son datos continuos que realmente se están bajando a tu teléfono y que conforman una gran cantidad de datos. Entonces, un poco lo que estamos buscando es eso, es decir, oye, entiende un poco cómo son todos estos usos de datos que estás haciendo a través de la red, para que realmente utilices lo que realmente necesitas, entendiendo que esto es un servicio que realmente no es económico, es un servicio que al final de cuentas a las operadoras como nosotros nos cobran en dólares, y que definitivamente es algo que nosotros queremos que el cliente conozca muy bien para que lo usa de la forma que realmente lo necesita, para que realmente no tenga sorpresas al venir, al aterrizar de vuelta aquí en Venezuela. Eso es un reto importante, el del mercadeo y el de publicidad, el intentar mejorar su parque de clientes, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, y al mismo tiempo hacer que estos clientes consuman de manera responsable, y si van a consumir mucho, que sepan qué es lo que están haciendo. ¿De qué manera planea Telefónica transmitir ese mensaje y educar a sus clientes? Bueno, una de las máximas de nosotros como marca es crear relaciones cercanas y relaciones de confianza con nuestro cliente. De ahí que utilizamos las comunicaciones publicitarias para educar, para dar a conocer productos, para dar a conocer servicios, y evidentemente tratamos siempre de hacerlo de la manera más clara y de la manera más transparente. En este momento estamos emprendiendo este camino de dar a conocer las recomendaciones para nuestros clientes que viajan al exterior, y asimismo le estamos dando a conocer las opciones que tienen a nivel de planes de datos roaming para que puedan escoger según sus necesidades, que tienen que ver tanto en consumo como en dinero, básicamente. ¿Y ese mensaje en qué se centra? ¿En qué puntos del uso de la red está enfocado el mensaje? Bueno, el tema de los planes, lo que viene, planes como estrategia, vamos a decir, lo que cubre son necesidades de cliente y necesidades de comunicación. El cliente al viajar tiene unas necesidades particulares de comunicación. Hay clientes que viajan por negocios, hay clientes que viajan con su familia, simplemente por vacaciones. Nosotros el foco es decirle, tenemos planes y tenemos opciones para las diversas necesidades que tengas como viajero. Y ese es el foco. Y además queremos hacerlo de la manera más consciente y educando al cliente en estos nuevos tiempos, con esta nueva tecnología y estos nuevos usos. Augusto, ¿y cuáles son, a través de los meses y los años, las experiencias que surgen como más notables de sustos, experiencias no muy positivas que han tenido los clientes de Movistar al hacer el roaming, especialmente el de datos? Mira, un poco, realmente yo creo que hay una experiencia generalizada en el tema de que realmente hace si lo pensamos, hace 4 años viajábamos con el teléfono y lo que hacíamos era hablar simplemente. Desde hace 2 y que se popularizó particularmente el BlackBerry, es donde la gran cantidad de usuarios empiezan a salir al exterior con sus teléfonos, con el servicio de datos incluido. Y ahí vemos cosas muy particulares. Si te quieres que te cuente alguna experiencia particular, yo creo que quizás el tema de navegación, que usan el teléfono como un navegador de GPS para no perderse en las calles, es uno de los que más consume, porque no solamente estás en comunicación con el GPS, que ese es un servicio que realmente muchas veces no viene por los datos, pero lo que es la pantalla que tú ves y la calle donde estás, la vas actualizando cada metro que te mueves con tu carro, metro que te mueves con tu caminando en la calle. Entonces son aplicaciones que realmente son muy intensivas en el uso de datos y que realmente pueden ser cantidades de megas muy importantes lo que se trafican. No así otras aplicaciones que, aunque son mucho más limitadas. Por ejemplo, el Twitter, la verdad es que el Twitter al final maneja 270 bytes por cada uno de los mensajes, que realmente son son mucho más limitados y realmente el impacto puede ser menor. No así, sin embargo, si lo dejas prendido una semana, obviamente entonces la cantidad de megas empieza a aumentar. Pero es precisamente eso, y precisamente un poco la campaña, como le preguntabas a Carelli, hacia dónde va enfocada a decirle a cada usuario, con cada una de esas aplicaciones, con cada una de esas cosas que quiere hacer, qué significan y cómo hacer para prenderlas o apagarlas, y de realmente que sea decisión del usuario hacer lo que él quiere hacer dentro de sus posibilidades. Sí, también vi que trata de evitar navegar por páginas que son muy pesadas. Eso implica también que a lo mejor, si estás haciendo roaming, bueno, ver video quizás no es lo más apropiado, tomando en cuenta el alto costo. Si estás cerca de una red Wi-Fi, bueno que la uses, pero recuerda que entonces debes ocupar tu teléfono en que use la red Wi-Fi y no use la red de la telefónica local, y ese tipo de consejos. Pero ¿por qué? Y esto es una pregunta muy atrevida, vamos a ver quién levanta la mano. ¿Por qué no agregaron un cuarto y dicen, bueno, cuando lleguen, entonces busquen la oficina de telefónica local y adquieran un chip prepago ahí? ¿Por qué no eso? Mira, eso es siempre una posibilidad que tienen nuestros clientes, y definitivamente quizá en periodos muy extendidos de tiempo tiene sentido para el cliente hacerlo. Lo que pasa realmente en estos casos es que cuando tú llegas a otro país no es tan fácil adquirir un chip. En muchos casos, y depende del país y de las regulaciones particulares, te piden identificación local. Entonces llegas a Estados Unidos o llegas a una España, realmente te piden, bueno, ¿cuál es tu cédula de identidad del país específico? En el caso de Estados Unidos, incluso muchas veces te piden Social Security Number. Entonces no es siempre tan sencillo, aunque definitivamente para personas que vayan a estar por un largo tiempo o que visiten muy frecuentemente algunos de estos países, esa puede ser una opción y es algo utilizable. Al mismo tiempo, la persona que haga eso tiene que pagar esos datos y esos consumos en dólares, y hay ciertas restricciones al respecto. En el caso nuestro lo pagas en bolívares aquí en Venezuela. Eso es verdad. Y en el caso de Estados Unidos, el adquirir la tarjeta, el chip, significa adquirir también un plan de datos obligatoriamente, y no es como en algunos sí, algunos no, países del norte de África o de Europa, que uno puede comprar el chip y más nada. Aunque en Estados Unidos se puede comprar uno de estos teléfonos que son desechables, ¿no? Eso me parece muy particular, pero olvídense de los datos en ese caso, ¿verdad? ¿Y qué van a agregar para aumentar, si eso están buscándolo, y eso es parte de la pregunta, el parque de clientes, tomando en cuenta cómo estamos en Venezuela ahora de penetración de uso de telefonía celular? ¿Cuál va a ser la estrategia? Mira, realmente la estrategia alrededor de esto, primero, el mercado está a un 105-108% de penetración. Realmente nuevos clientes como tal no están llegando. Lo que nosotros buscamos es mantener los clientes y mantenerlos otra vez, no solamente con mucha, aumentando la satisfacción de ellos, y por eso son cosas como esta en donde educamos al cliente y le damos nuevas opciones para hacer cosas que ya hacían, sino también para hacer crecer a otros clientes que quizá no están usando datos el día de hoy, pero tienen la posibilidad de o mejorar su teléfono o utilizarlo con el teléfono que ya tienen. Entonces realmente yo sí creo que hay todo un desarrollo del cliente asociado a esos productos que antes no estaba utilizando con un teléfono, que los puede empezar a utilizar, y eso es una vía de crecimiento importantísima para Telefónica Venezuela y realmente para las operadoras en el mundo en general. Realmente no es solamente, y aquella, siempre se buscaba aquella killer application que se buscó en algún momento para ver qué es eso que va a hacer que el boom aumente de datos a 10 veces. Bueno, la realidad, lo que hemos visto es que no hay una aplicación determinada. Hay 100.000 aplicaciones, cada uno consigue la que quiere, y lo vemos el día de hoy en donde nuestros clientes de datos han aumentado por 3 en lo que va de año su consumo de datos en BlackBerry, por decirte un solo ejemplo. Entonces definitivamente hay muchas cosas por donde crecer. No creo que la vía es tanto por número de clientes, es por servicios adicionales que ellos van a empezar a pedirnos cada vez más. Llegó el momento de la pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra. El tema de siempre es solicitarle a nuestros entrevistados que se salgan un segundo de ese cargo que están ocupando en este momento. Yo le voy a pedir entonces que sea Carelli y que le pregunte a la gerente general de publicidad de Telefónica algo que a mí se me olvidó. ¿Qué podría ser eso? Mira, ¿qué podría ser eso? Una de las preguntas que creo que se te olvidó y que a veces hacen es que está haciendo además Movistar en torno a los temas de responsabilidad social. Y es bueno comentar que existe la Fundación Telefónica, a través de la cual Movistar genera gran apoyo pues a la sociedad venezolana, a través de diversos programas bandera que tiene, como lo son ProNiño, EducaRed, Debate y Conocimiento. Yo los invitaría a mirar esos temas. En este momento estamos lanzando el portal de EducaRed. Es un portal muy útil para todo lo que es la comunidad educativa, padres y estudiantes, y creo que invitarlos a navegar por él va a ser una experiencia muy interesante. Qué bueno. Y en el caso de nuestro querido amigo Augusto, pregúntale algo al vicepresidente de Mercadeo que a mí se me olvidó. Mira, yo creo que una pregunta interesante para nosotros es, bueno, y ahora que es más difícil el tema de traer terminales, ¿por dónde viene la innovación de Telefónica? Y quizá la respuesta más importante, y de hecho parte de lo que hemos estado trabajando en todo este año, es que nuestra innovación ahora no solamente va enfocada en terminales que seguiremos trayendo y seguiremos lanzando cosas innovadoras al mercado, sino también viene enfocada en muchos servicios que están entrando y que están viniendo poco a poco a través de las diferentes plataformas disponibles para los diferentes teléfonos, en donde estamos innovando, estamos haciendo desde aplicaciones para que la gente sepa cuántos puntos tiene el Club Movistar y esté informado de ofertas para el Club Movistar en particular. Estamos lanzando muchos servicios que le dan valor agregado a esos SMS, y ahora los SMS los vas a poder ver con emoticons o ese tipo de cosas que no es solamente para los clientes de alto valor que tienen esos super teléfonos, sino también para cualquier persona con un teléfono incluso de barrera de entrada. Todas esas son cosas que estamos lanzando y que vamos a seguir lanzando a medida que avance el año, y que otra vez no solamente centradas en teléfonos, sino centradas mucho en la tecnología que le proveemos a los clientes. Excelente, así se termina por esta noche esta entrevista. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, señor Augusto Moronta, vicepresidente de Mercadeo de Telefónica, y la señora Carelli Muñarriz, gerente general de publicidad. Esta es su casa, Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM, cuando quieran. Muchas gracias por la entrevista, hasta luego. Muchas gracias y siempre atentos a tus entrevistas.